Textos bíblicos controversiales. Hace la semana pasada estuvimos tocando acerca del Concilio de Trento, allá donde Martín Lutero se opuso para que estos libros surgieran dentro de los de la Biblia conocida. Y si recordamos, hablamos cómo Martín Lutero y algunas otras comisiones bíblicas o empresas bíblicas o grupos bíblicos que se dedicaban a imprimir la Biblia, decidieron y siguieron hacer el mismo paso que hacía Martín Lutero. Martín Lutero hizo su Biblia cuando la tradujo al alemán o al inglés. Cuando él lo tradujo a estos idiomas, él puso los libros apócrifos por un lado e hizo la Biblia como debería de hacerse, tal y como la conocemos actualmente. Pero en una sección aparte puso los libros y dijo, estos son libros, separó los libros apócrifos de los canónicos, como los conocemos comúnmente. Entonces esto, y dijo, estos libros no les atribuimos autoridad divina como a los otros. Por eso lo puso en el Senado. Y ese mismo camino siguieron entonces las demás sociedades bíblicas. Eso era lo que quería decirles hace un momento. Las sociedades bíblicas que se dedicaban a imprimir la palabra de Dios en los inicios de la Reforma eran precisamente ellos los que siguieron los pasos de este hombre, Martín Lutero. Y entonces empezaron a separar la parte, decir, no, pues estas Biblias las publicaremos de otra manera. Y fue así como muchas Biblias protestantes fueron publicadas ya por el siglo XVI y XVII, que les decíamos la semana pasada, e insertaron los libros apócrifos en una sección separada del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por cierto, que el Nuevo Testamento no llevaba ningún libro apócrifo, esos habían rechazado por completo, tanto de la Iglesia Católica, que era la iglesia predominante en aquella época, como la iglesia cristiana. Así que, amigos, todo esto sucedió en aquella época. Ya para el siglo XX, después de haber pasado tantas cosas, ya en el siglo, digamos allá por el año de 1910, 1915, ya entonces empezó a imprimir la Biblia sin los libros apócrifos. Se separaron por completo aquellos libros que no tienen ninguna autoridad divina. Por eso, amigos y hermanos, es importante que recordemos lo que dijo Martín Lutero. Estos libros no se les considera iguales a las escrituras, pero son útiles y buenos para leer. Y fue allí donde él empezó a separarlos, y por eso hasta la actualidad comenzamos, cuando ya en 1960 Reina Valera y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron dos monjes de la Iglesia Católica que tradujeron la Biblia al español. Estos fueron los dos primeros hombres que tradujeron. Uno la tradujo y el otro hizo la revisión. Así que ellos dos, pero se les atribuye a los dos la traducción completa de la Biblia al español, por eso se llama Reina Valera 1960, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos monjes que tradujeron la Biblia al español, amigos y hermanos. Bueno, ellos al traducirla sacaron también la misma versión de las Biblias. Ya después de 1915 para 1960, ya ninguna Biblia tenía entonces los libros apócrifos, por lo menos de las Biblias protestantes, aunque la Biblia católica lo contribuía todavía. Es por ello, amigos y hermanos, que nosotros tenemos la Biblia diferente a nuestros hermanos, nuestros hermanos católicos, por así decirlos. Nuestros hermanos que, aunque diferimos de algunos principios, creencias e ideales, el sistema papal se encargó de a ellos mostrarles otro camino diferente al nuestro. Y entonces enseñarles aquellos libros que nosotros no tenemos, que ya hablamos programas anteriores acerca del por qué ellos tienen diferente al nuestro. Pero bueno, así fue como llegó ya para la Biblia en español que tenemos actualmente, la Biblia sin los libros apócrifos. Para cuando llegó la traducción al español, ya no existía ninguna Biblia que tuvieran los libros apócrifos, al menos, bueno, solamente la Biblia católica, pero toda la Biblia protestantes, ninguna lo tenía. mis hermanos y amigos. Así que, bueno, ya habiendo visto todo esto, vamos a empezar entonces de lleno a lo que tenemos hoy, acerca de por qué entonces se deben de rechazar estos libros apócrifos. Si bien toda esta reseña histórica que hemos hablado a través de estos programas plantea muchas dificultades respecto a la inclusión de los libros apócrifos en el canon del Antiguo Testamento. Y te recuerdo que el canon, me refiero a aquellos libros que tenemos actualmente en nuestra Biblia, en Reina Valera 60, que es desde Génesis hasta Malaquías. Tal inclusión o exclusión se hace todavía más cuestionable al considerar las diferencias teológicas entre los libros apócrifos y los libros que tenemos actualmente. Entonces, amigos, es digno de notar que hay indicaciones en los libros apócrifos, los que no son inspiración divina, de que el tiempo de su origen, el don profético, había cesado para cuando ellos lo hicieron. Por eso aquel libro llamado La Oración de Azarías, El Cántico de los Tres Mancebos, una de las tantas adicciones o adiciones al libro de Daniel, dice uno de los tantos versículos que hace que nosotros no aceptemos esos libros como verdaderos. Una de esas es aquello que dice: ya no hay en esta hora príncipe, ni profeta, ni caudillo. Y en este versículo, en este verso, es donde se basan ellos para decir: no, estos libros no son verdaderos. Una descripción entonces de la condición de Israel en los tiempos de los Macabeos también registra otra cita bíblica allá en Primera de Macabeos 9:27. Si tú tienes una Biblia católica, puedes ir a leer esta parte que te estamos mencionando, donde dice Primera de Macabeos 9:27, dice así: tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer los profetas. Aquí Macabeos está diciendo que ya no había profetas, y nosotros sabemos que los profetas, hubo profetas desde Génesis hasta Malaquías, antes de la primera venida de Cristo Jesús. Por hecho, el prólogo de este libro apócrifo, también el eclesiástico, parecen indicar un canon completamente diferente a las Biblias hebreas que nosotros conocemos, y con eso se basan entonces para que no exista ninguna unión entre esos libros y los libros que tenemos actualmente en nuestra Biblia. Es una de las tantas razones por las cuales se rechaza entonces la creencia de que estos libros deberían de ser incluidos en nuestras Biblias actualmente, mis amigos. Bueno, Otra de las razones por las cuales rechazamos los libros apócrifos es la que habla acerca de la inmortalidad del alma. La mayoría de los libros apócrifos se fueron originando alrededor del año 200 antes de Cristo y se terminaron de escribir, por así decir, en el año 100 después de Cristo. Todos estos libros marcan diferencias entre los libros que nosotros conocemos en relación a la teología y su verdad histórica. Por ejemplo, la doctrina del alma en el libro apócrifo de sabiduría de Salomón es marcadamente diferente al concepto del alma en toda la palabra de Dios, sobre todo en la escritura original de los hebreos, aquellos libros que fueron encontrados en el Mar Muerto y que se consideran como verdaderos y originales, escritos por aquellos hombres que realmente nos dejaron el mensaje de Dios a través de la Biblia. Es por eso que al leer Sabiduría 8, 19 y 20 encontramos que el supuesto Salomón que se escribe allí acerca de sí mismo dice lo siguiente: era yo un muchacho de buena constitución, me tocó en suerte un alma buena, más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo incontaminado. Este texto, amigos, presenta algo que tal vez tú y yo no hemos visto en ninguna parte de nuestra Biblia, que dice que habla acerca del cuerpo y el alma, que es ajeno a la enseñanza de todo el Antiguo Testamento de que el ser humano es completamente un alma viviente en conjunto, sin separación de alma. Por eso, si supuestamente lo escribió Salomón, ¿por qué entonces, a la hora de analizar estos libros apócrifos, datan del año 100 antes de Cristo? O 100 después de Cristo. ¿Cómo es posible? O sea, se supone que Salomón vivió mucho tiempo atrás, mis amigos y hermanos. Ahora, Salomón en ninguna parte de sus libros que están conocidos en nuestras Biblias habla acerca de la inmortalidad del alma. En ninguna. Siempre en todas habla acerca de que el cuerpo nada sabe. El alma cuando muere nada sabe, va a la tumba y se acabó. Es por eso que nosotros no podemos tomar esto como algo verdadero. Por eso, amigos, el mismo texto de todo esto da la preexistencia de un alma, de una doctrina desconocida para los cristianos, sobre todo para nosotros como adventistas del séptimo día. Por eso, Sabiduría es un libro que tal vez no escribió Salomón, no tal vez, realmente nunca lo escribió. Por eso queremos decirte que John Collins, al dar una visión católica de los libros deuterocanónicos, observa, mis amigos, que la Biblia hebrea es notoriamente carente de testimonios sobre la inmortalidad y la resurrección. Él dice claramente, mis amigos y hermanos, que la Biblia hebrea que nosotros tenemos, porque es hebrea la que tenemos. Sí, ¿y por qué decimos que es hebrea? Porque los mismos libros que tenemos tú y yo en el Antiguo Testamento son los mismos libros que los hebreos allá en Jerusalén, los judíos, tienen en su propia Biblia. Son los mismos libros que tenemos allá. Por eso, amigos, hay que subrayar con obvia aprobación el apoyo de la sabiduría de Salomón en la inmortalidad del alma. Es una idea que presuntamente niega toda vida, toda realidad en nuestra Biblia. Sobre todo cuando la antropología griega y el pensamiento hebreo difieren de esta verdad. Es importante entonces saber que es una enseñanza vaga y que no apoya ninguna parte de la inspiración divina acerca de la verdad que debemos de tener. Bueno, otra de las cosas que menciona la Biblia, los libros apócrifos, aquellos libros que no tenemos en nuestra Biblia, es la salvación por obras. Una enseñanza contraria a las escrituras en nuestras Biblias. Hay libros apócrifos que en sus doctrinas lo amplían mucho más. Por ejemplo, allá en el libro de Tobías, en el capítulo 12, versículo 8 y 9, encontramos a un ángel llamado Rafael. ¿Cuándo hemos visto en toda nuestra Biblia a un ángel llamado Rafael? En ningún lado, mis hermanos. ¿No creen que si fuera verdadero debería de haberse mencionado en alguna otra parte de la Biblia? Pero bueno, este libro de Tobías dice que existía un ángel llamado Rafael, que instruyó a Tobías y a su hijo Tobías en cuanto que es mejor dar. Y él le decía que limosnas que atesora, es más importante dar limosnas que atesorar dinero. La limosna libra de la muerte y expía el pecado. Esto, queridos amigos, contradice claramente la doctrina bíblica de que el pecado es purgado por sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en símbolo por la sangre de los animales sacrificiales que están representados a lo largo de todo el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, como representación de la venida de Cristo Jesús para morir por nosotros, para salvación de los pecados, y no necesariamente para expiar el pecado a través de una limosna de los pobres. Eso es imposible que sucediera, que a través de una limosna por los pobres, entonces nuestros pecados serían limpiados. Mis queridos amigos, ¿no lo creen? En definitiva, por la sangre de Cristo en cumplimiento de su símbolo del Antiguo Testamento, es solamente Cristo, el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. ¿Cuántas veces no lo hemos visto y leído en la palabra de Dios? Hebreos 9:22, Hebreos 1:3, Juan 1:29, la parte que acabamos de hablar, que en Cristo, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. También, amigos, hay varios pasajes en los libros apócrifos como Tobías y Eclesiástico que enfatizan la limosna como medio de alcanzar un favor divino, para que tú logres algo allá en los cielos. Tobías, capítulo 4, versículo 10, nos dice que la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Según Eclesiástico 17:22, la limosna de un hombre es para él, Dios, como un sello. Si tú das limosna, entonces estás sellado por Dios. Más explícito aún, el libro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 30 dice: el agua apaga las llamas de fuego y la limosna expía los pecados. Esto es claramente herético, ¿no lo crees? Que la limosna, que Eclesiástico, un libro supuestamente cristiano, supuestamente inspiración divina, diga que así como el agua apaga las llamas del fuego, la limosna entonces quita el pecado del hombre solamente por darle un poquito de dinero a aquellos necesitados. ¿Quieren esto, que la limosna pueda realmente expiar algún pecado? No, mis amigos, recordemos que de acuerdo con Levítico 17:11 es la sangre la que opera expiación por una persona. Y Pedro, mis hermanos y amigos, hace claro que no somos redimidos con cosas perecederas como el oro o la plata, aun si lo diéramos como una limosna, sino solamente con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Por eso, amigos y hermanos, todas estas contradicciones nos demuestran que realmente Dios está inspirando la Biblia y no los libros apócrifos. Aquellos libros que tenemos nosotros es porque Dios realmente los inspiró y nos quiere enseñar algo. Pero los libros apócrifos nos enseñan cosas muy diferentes que realmente no nos ayudan en nada. Si dijéramos que sean como un apoyo, realmente servirían de algo, como algo histórico, como para decir, ah, bueno, esto no es inspiración divina, realmente Dios nos habla a través de este otro, pero no de este libro apócrifo. Por eso, amigos y hermanos, debemos de pensar bien lo que nosotros leemos, cómo lo estudiamos y por qué el Señor nos quiere enseñar algo diferente a través de las verdades bíblicas y no de libros que se hacen decir inspiración divina. ¿Qué te parece si escuchamos un canto que estará a cargo del grupo Maranatha? Precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva y redentor. Cristo, nombre Y como te habíamos dicho acerca de los libros apócrifos y la diferencia, las contradicciones que hay una con otra, como te habíamos dicho, en muchas otras contradicciones que existen acerca de los libros apócrifos que contradicen la doctrina de la historia del Antiguo Testamento, es, por ejemplo, te habíamos mencionado Eclesiástico, en este caso Eclesiástico 46:20. En Eclesiástico 46:20 habla acerca del profeta Samuel y nos dice lo siguiente, lo que dice de Samuel, dice esto: incluso después de dormirse profetizó, indicando al rey Saúl su muerte, levantó desde la tierra su voz para borrar con una profecía la iniquidad del pueblo. Esto, amigos y hermanos, es obviamente inverosímil, por así decirlo, o es terrible, porque si nosotros vemos, este se refiere al mensaje dado por la hechicera de Endor a Saúl y supuestamente como precedente de Samuel, y aquí nos está diciendo en Eclesiástico 46:20 que incluso después de dormirse Samuel profetizó, indicando al rey Saúl su muerte, levantó desde la tierra su voz para borrar con una profecía la iniquidad del pueblo. Pero vemos que la clara enseñanza del Antiguo Testamento es, mis queridos amigos, que la muerte, que los muertos no saben nada y no tienen parte en nada de lo que se hace en esta vida. Por lo consiguiente, esto mencionado en Eclesiastés 9, 5 y 6. Por lo consiguiente, mis amigos y hermanos, el espíritu que se comunicó con la hechicera y Saúl no era el verdadero espíritu de Samuel, sino sin lugar a dudas es el espíritu mentiroso de un ángel caído. Porque ¿cómo es posible que Dios use a una hechicera para poder hablarle al rey Saúl con el cuerpo de Samuel? Es lógico pensar, queridos amigos, si toda la Biblia habla acerca de que los muertos nada saben, ¿cómo es posible entonces que Eclesiástico diga que sí, que Samuel estando muerto profetizó y que esto era verdad? Esto es imposible. Otro de los datos también importantes que vemos en uno de los libros apócrifos es Judith. Judith 9:2 atribuye el asesinato de los siquemitas por parte de Simeón y Levi, que no están mencionados en el libro de Judith, por cierto, a la divina providencia del Señor. Dice más o menos así Judith 9:2: Señor, Dios de mi padre Simeón, al que pusiste una espada en la mano para vengarse de los extranjeros, en que desfloraron vergonzosamente una doncella. Y esto se refiere a Dina, ¿te acuerdas de la historia? Allí en donde nos habla acerca de cuando Dina fue abusada y los hermanos vinieron y destruyeron y mataron a toda aquella generación que habían aprovechado de su propia hermana. Esto, pero a decir Judith, mis amigos y hermanos, que dice: Señor Jesús, Señor Dios, mi padre Simeón, al que pusiste una espada en la mano para vengarse de los extranjeros que desfloraron vergonzosamente una doncella, que en el caso fue Dina, esto es flagrantemente contradictorio con la maldición pronunciado bajo la inspiración por el patriarca Jacob allá en el libro del Génesis. Dice más o menos así Génesis 49 del 5 al 7. Simeón y Leví son hienas, instrumentos de violencia son sus espadas. No entre mi alma en sus designios y no se una a ellos mi aprobación, porque en su furor degollaron hombres y caprichosamente desjarretaron toros. Maldita sea su cólera por violenta maldición, por cruel su furor. Yo los dividiré en Jacob y los disiparé en Israel. Aquí Génesis está dando un castigo a aquellos que habían matado tan fragantemente a aquellos hombres que habían aprovechado de Dina. Pero Judith no, está diciendo que qué bueno que pasó, que sucedió, que Dios le dio la providencia para que los matara, cuando esto no es cierto en la Biblia original. En la Biblia original, en Génesis, está claramente desaprobando la forma en que llevaron a cabo la destrucción de esta generación. Mas Judith está diciendo, no, Dios lo aprobó y Dios los hizo para que esto sucediera así. Esto es por eso contradictorio y esto también hace que Judith se convierta en un libro que menos podemos aceptar en la palabra de nuestro Dios como inspiración divina cuando es contradictorio. Y por último, mis amigos, las exactitudes históricas. Además de todas las contradicciones que hemos estudiado y leído a lo largo de este programa, los errores históricos en los libros apócrifos también son muy claras. Judith está tachonado de inexactitudes históricas. Judith 1.1 se dice que Nabucodonosor reinó sobre los asirios en Nínive, la gran ciudad en los días de Arfax, que reinó sobre los medos en Ecbatana. Nabucodonosor reinó sobre los babilonios en la gran ciudad de Babilonia, no sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Nínive había sido destruida por Nabopolassar, su padre de Nabucodonosor. Por Nabopolassar, padre de Nabucodonosor había sido, así que no pudo haber gobernado Nabucodonosor sobre Nínive, ya que había sido destruido muchos años atrás. Arfax, príncipe de los medos en tiempos de Nabucodonosor, es desconocido tanto por la historia bíblica como por la secular. Y a lo largo de todo el libro hay errores históricos similares. Bruce Metzinger hace el siguiente comentario acerca de todo esto. Algunos eruditos creen que la confusión histórica del libro es deliberada con la intención de marcar al libro en forma inequívoca como un libro de ficción, hablando exclusivamente de aquel libro de Judith que, te repito, están dentro de los libros católicos, en la Biblia católica y en algunos otros libros que tienen como libros apócrifos añadidos. Por eso, en contraste, los libros de inspiración del Antiguo Testamento nos dan la historia genuina, no ficticia, de estas diferencias que constituyen razones genuinas por las cuales los libros apócrifos no deben de ser reconocidos ni aceptados, amigos y hermanos, como parte de las santas escrituras del Antiguo Testamento. En conclusión, queridos hermanos y amigos, los comentarios precedentes sobre las aberraciones teológicas y los errores históricos en los libros apócrifos no son exhaustivos. Sin embargo, las evidencias presentadas en este capítulo, mis amigos y hermanos, en estos largos programas que hemos estado con ustedes, son suficientes para mostrar las numerosas contradicciones y discrepancias en los libros apócrifos cuando se les compara con las enseñanzas teológicas y los registros históricos en los libros canónicos del Antiguo Testamento. Si bien, queridos amigos, puede haber razones válidas para estudiar esos libros apócrifos o deuterocanónicos, como para demostrar la veracidad de la Biblia, en lugar de pensar que esos libros deberían estar incluidos en la palabra de Dios, simple y sencillamente para decir es que la Biblia realmente tiene la verdad y los libros apócrifos no deben de estar allí. Esa perspectiva histórica, no hay razones justificadas para entonces encontrarlo en la Biblia inspirada. Pablo dijo lo siguiente: la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, y que él considera útiles para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir con justicia, según 2 Timoteo 3.15. Pero amigos y hermanos, ninguno de estos libros apócrifos nos enseñan y nos ayudan a ser útiles o aprender o enseñar o corregir algo. Al contrario, nos hace dudar más de la Biblia si es que estuvieran incluidas dentro de la palabra de Dios. Es verdadera y tal como dijo Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí, las verdaderas, allá en Juan 5:39. Vamos a irnos entonces, mis amigos, a escuchar una alabanza, una hermosa alabanza. Dentro de esta alabanza estaremos haciendo la oración final. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel. Querido Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Hoy hemos hablado acerca de cosas importantes e interesantes para nuestro diario vivir. Por ello, Señor, te rogamos que nos acompañes en el resto de este día y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tu palabra es exaltada a través del descubrimiento de las faltas en otros libros. Tu palabra es bendita, Señor, y es a la que debemos de siempre recordar cada vez que vayamos en oración o simple y sencillamente que te busquemos a ti. Cuídanos, Señor, y ayúdanos para que nos sintamos más gozosos al aprender de tu palabra cada vez que vayamos. Y como dice este canto, Señor, no es igual lo que tú hiciste por nosotros. Y por favor, Señor, enséñanos a que debemos de seguirte a ti como nuestro creador del universo y recordar que toda la Biblia habla solamente de ti, de Cristo Jesús, el que vino a morir en la cruz por nosotros. Siempre, Señor, podamos alabar tu nombre. Cuida a nuestra hermanita Lili de República Dominicana. En un momento más estará en el programa Tiempo Joven. Te pedimos que tú le des inspiración divina y que tú la protejas, Señor, para que lo que dé nos ayude en nuestro corazón espiritual. Suplicamos y lo rogamos, no por algún mérito, lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se pierda, mas tenga vida que todo